bienvenidos una semana más, la segunda de esta nueva temporada, sí, a Colaboración Ciudadana. Ole. Estamos contentos hoy, ¿no? Estamos muy contentos, estamos eufóricos. Estamos contentos porque hoy traemos novedades y hasta un sorteo, amigo. No veas. Pasa por la ventana. Dios mío. También traeremos las secciones ya habituales del programa. Sí, algunas las haremos que no las hicimos. Ha habido movimientito en el foro, ¿eh? Sí, la gente ha dicho hola, ¿qué tal? Algunos han dicho hola, ¿qué tal? Y algunos han dicho fenomenal. Sí, sí. Lo cual rima y es concomitante. Agradecidos. He dicho concomitante. Uy. Concomitante, sin acento. Ah. Pero lo podría llevar en una O. Porque es plana. Es plana. Sí. Plana. Pero no está plana. No. Pero concomitante, lo estoy pensando, y un acento en una y dos puntos en la otra O, iría fenomenal. Sí, ¿no? Okay. Es que estamos aún controlando el puntito de subir y bajar volúmenes. Sí, porque da pena bajar esta canción. Bueno, todo está en su sitio, todo controlado, sí. Podemos empezar. Y habitualmente el Colaboración Ciudadana suele dedicar la primera mitad del programa a analizar la situación mundial, y la segunda mitad del programa a miscelánea. Okay. Es una palabra muy antigua, pero que suena bien. Eso se resume en que tengo que hacer algo. Sí, acercarte al micro para hablar. Hola. Mucho mejor, ¿eh? ¿Qué tal? Fenomenal, ¿eh? Mm. Tú te podrías ganar la vida en la noche. Radiofónica, ¿eh? Hostia, que empezamos un poco mal, ¿eh? No, claro, porque ya te lo he dicho antes, hay que empezar primero con las noticias del mundo mundial. ¿Pero tú qué quieres, que hagamos llamadas así rollo hotline o qué? ¿Rollo hotline? Hombre, no sé, más chico, trabajé en la noche y luego me has dicho, pero en la calle no, debe ser en otro rollo lado. Rollo hotline nos sacaríamos unos billetes y rollo hotmail también. ¿Tú eres mi chulo o qué? Yo soy tu chulo, eso es lo que tú quieras, colega. Bueno, la situación mundial ahora mismo que ver con la realidad, por favor. Se resume en que si vas descalzo por casa ya se te enfrían los pies. Hostia puta, es verdad. Es una situación que ha cambiado de la semana pasada a esta. Yo no he dicho ni con taco. Sí, sí. Con ya, la mantita ya, ya un poquito y... Esas rampas nocturnas, ya pronto, ya mismo llegan. Tú eres, claro. Que notas el dolor pero no sabes si estirar la pierna o sentarte o levantarte. Es que si duermes con la ventana de par en par es fácil que te entre mucho frío. Pero es bueno, para los pulmones es bueno. Sobre todo para cuando se fuma. Pues así cambias, como las plantas. Sí. ¿Sabes las plantas? Sí. Que por el día hacen una cosa y por la noche hacen otra. Sí. ¿Sabes o no sabes? Hombre, tú por el día también haces una cosa y por la noche otra. Claro, claro. Pues el día parece que trabajo y por la noche parece que no. ¿Tú eres planta? No, yo no soy planta. Los pies tienen la suya propia. Pero las plantas, amigo, por el día sueltan oxígeno y por el día te lo roban. La naturaleza no da nada gratis. Ya. Pues los pulmones de los fumadores hacen lo mismo. Por el día absorbemos nicotina y por la noche la cambiamos por oxígeno. O sea, ¿por qué? Para el día siguiente poder hacer el mismo proceso. Qué putada, va si tienes a alguien al lado, ¿no? Sí. Porque le pasas toda la nicotina. Pero eso también podríamos decir que es culpa del de al lado que no quiera fumar. Porque el no fumador de al lado entonces absorbe la nicotina que sacas tú. Exactamente, exactamente. Y se convierte en fumador por la noche. Exactamente. Hostia. Exactamente. Esto es complicado. No es complicado, es sacar humo. Bueno, es una putada. ¿Sí o no? ¿Para? ¿Para el de al lado? Hombre, para después que fume, que fume. Ah, vale, vale, pues fumar todos. Que fume, en un supuesto. Ah, claro, evidentemente. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido la semana, tío? Es fenomenal. ¿Fenomenal o qué? Sí, sí. Madre mía, eso es maravilloso. He trabajado y todo. Sí, y esta semana laboralmente tiene un día menos, lo cual también la hace muy interesante. Sí, pero solo más para los demás. Solo para Barcelona, me parece. Sí. Los demás curran como... Sí, es un día que ha puesto Caro Rubira. Eso está bien, yo lo seguiré votando. Sí, si pone más días, sí. Hombre, si caen en viernes o en lunes, mejor que un miércoles. Sí. El miércoles no tiene mucha gracia. Y si puede ser para el año que viene, por favor, que mire bien el horario, porque a mí me toca trabajar el sábado. Entonces, es una putada que sea fiesta el viernes. Exactamente. Oye, y que me estoy fijando ahora, que miro por la ventana un momento, que hay un montón de gente abajo esperando por lo del sorteo. Que vamos a hacer un sorteo hoy. Es verdad, es verdad. Pero que lo haremos dentro de un rato. ¿De qué será el sorteo? Hombre, no, eso no se puede decir ahora. ¿Por qué? Porque no, porque eso es dentro de un rato. ¿Pero que lo tiraremos por la ventana? No, no, no. Eso lo hacen en el bareto ese que te gusta a ti. ¿Cuál? El Mapesto ese. El Mefisto. Que está en Polo 9, ahí en el Mapesto ese. Ah, es verdad, que tiran... Ahí tiran disco, un día sí. Se va a hacer daño a alguien. Sí, sí. Porque si estás atento para cogerlo como si fuera una púa del Slayer, ya estás predispuesto. Sí. Pero como no estés atento, te puedes llevar un discazo en la cara. Ahí no tiran púas de Slayer, ahí tiran singles de Metallica. Sí. Me parece que... De los que pone promo por atrás. El sábado pasado hicieron... Bueno, no sé si decirlo, porque a mí el bar me gusta. Lo que pasa es que hicieron una fiesta del nuevo disco de Bon Jovi, que se ve que ha sacado uno, tío. Sí, ha sacado uno, se ve que ya no se pone laca. Yo que solo pensaba que solo tenía dos canciones, Bon Jovi. Esa de Living on a Prayer y It's My Life es la otra. It's My Life. Y ya está, no hay más. No hay más. Y yo pensaba eso, pues mira, ha sacado un disco, no sé. Bueno. ¿Comentamos cosas o ponemos un tema? No, comenta cosas. Si tú tienes ahí noticias, vamos, para parar a los cochinos. Sí, pero bueno... El señor X no se le ocurraba tanto. Bueno... Lo intentaba, El tío se hacía unos... Hombre, yo... ¿Por bulto? Ay, bulto. Por bulto. Yo bulto también voy sobrado. Sí. Bueno, no tanto como desearía. Ay. Como todos los varones. Yo tengo mis cosas. Tendré que hacer una comprobación. No. Ahora no. Eso sería anticonstitucional. Si lo dice. El estatus. Si no está. Estatus. ¡Ay, te ha gustado! ¿El chiste o qué? Hostia, oye, es que hoy... Hoy tengo el día. Espera que me parto, espérate. Bueno, tú cuéntale, que yo me enciendo un cigarro, si no te importa. Vamos a ver, es que no tengo nada que contar. Simplemente son noticias por aquí que me han llamado la atención. Por ejemplo, esta me ha gustado mucho. Barcelona, solo, es la palabra clave. Solo con acento también. Sí, sí. Tiene a 40 agentes apatrullando como policía de barrio. Nada que ver con fanzine de barrio. Y yo digo, solo. Solo. ¿Cuántos barrios hay en Barcelona? Hostia, esa pregunta es de trivial, tío. O sea, me lo tendrías que haber avisado antes. Pero claro, ¿12? 14. Suponiendo que este es no barrio. Pues bueno, aquí ya hay 9. Aquí hay 9, aquí ya tocamos. La mitad de los maderos ya van a estar aquí. Qué mala suerte hemos tenido. Hostia puta. Digo, soy de letras. Bueno, no sé. Igual tocan 2. Porque en los coches uno solo no va nunca. Tienen que ser múltiplos de 2. Eso ya lo hemos dicho antes, sí. O sea, eso es de cajón. Dos maderos para un barrio, pues está bien la media. Hay más camellos que maderos entonces en el mundo. Sí, hombre. Sí, son los dos barrios ya entonces. Los que todos los agentes de Barcelona. Pues sí, la proporción es correcta. De momento. ¿La qué? ¿La promoción? La proporción. Ah, vale. Proporción. Ostras, el oído. No. A mí no me gusta. Si queden en sus casas, ¿para qué le tengo que pagar yo a uno que está vigilándome? Si luego me roban lo que sea en la calle y... Pero qué más te dan si son 40. Y lo bonitas que hacen las luces cuando pasan. Te voy a hacer una discoteca con su rojo y con su azul. Pero yo es que... Pero ¿tú qué te los imaginas? Ahí como Torrente, un poco apatrullando. No, yo estaba pensando ahora, si la policía de aquí lleva la sirena roja y azul, ¿en Madrid la lleva blanca? Esa es la pregunta que yo me formulo. Hostia. Es complicado. Ahora me has puesto un cuadro filosofal encima y digo... Nos tendría que escribir alguien de Madrid y decirnos de qué color es la sirena en Madrid. ¿Hay alguien en Madrid? ¿Será azul y roja también? Ya habremos conquistado la chueca. Sí, porque allí también los taxis cambian de color y todo. O sea, claro. Es otra historia. ¿Tienes más noticias o qué? Sí, tengo más noticias. Los señores con barba. ¿A dónde? Lo he visto por ahí en una foto por dentro. Bueno, espérate, que claro, tengo tantos papeles. Hombre, si vas cogiendo el periódico, ¿qué? Claro, así tendríamos noticias todos. Si solo con los titulares. Mi madre me proporciona las noticias. Espérate, esto porque lo enmarca. Hombre, yo me hombre, espero, hombre, pero esta noticia me encanta. Multan un bombero por ir contra dirección. O sea, con sirena. Nacional una llena a un conductor de los bomberos por circular en sentido contrario por la A2. Cuando acudía a sofocar un incendio originado por un accidente de tráfico. Se consideró que había puesto en peligro la integridad del resto de los conductores. Malditos bomberos, macho. Por el amor de Dios. Ahora no pueden ir a apagar un incendio. Yo entiendo que esto se contradice. O sea, ¿cómo se contradice? Coño, porque un incendio es un hecho consumado, sí. Ya que hace pupa, ¿no? Y joder, perdón, ¿eh? Y el hecho de poner en peligro es poner en peligro, no has puesto en peligro a nadie. O sea, no le has dado, eran los Mossos. Ah, o sea, que los Mossos sí, los Mossos sí son tontos. Muy bien, entonces... No, las medusas picaron más que los mosquitos este año. Son eso. Titulares brutales. Y hay una noticia que digo, esto no puede ser. A ver... En la sección ultracutre del periódico este que dice... Prensa rosa. Jimi Hendrix, ¿sí? Víctima de la especulación. Que van a levantar una casa ahí en la tumba. Ya no tienen suficiente color las flores que se tienen que meter con Jimi Hendrix. Dejen a los muertos en paz. Me cago en la hostia. Dice, la casa natal de Jimi Hendrix ha sido víctima de la especulación inmobiliaria cuyo terreno se ha vendido por 2 millones de euros. Si tenía ahí las guitarras, me cago en 300 todo. Millones de pesetas, de las antiguas pesetas. ¿Tú cómo las calculas tan rápido? Bueno, 320, pero como eso está en dólares, habrá ahí una fluctuación que no han comentado. He dicho euro, creo. O devaluación, a lo mejor. Ay, no, y me salta una. No sé si fluctúan o si devalúan los dólares. Y había una noticia que a mí me ha hecho mucha gracia. Tú con tres periódicos ahí en las manos... Sí. ¿Qué quieres, que tenga otras cosas? Dice, levantar la voz a los niños se considera maltrato. Sí, incluidos los cantantes. Yo pienso, si esto hubiera sido en la edad que tú eras niño, hubiera cambiado la historia de la humanidad. Por eso deduzco que en la zona sur de este país maltratan más a los niños. La costumbre es a llamarlos desde el balcón, ¿sabes? Que los catalanes son más comedidos, pero en Andalucía, hostia, ¡Jennifer! Esas cosas son agudizas. Yo lo más heavy que he visto de ese estilo ha sido cuando yo era chavalín y estaba ahí en la calle. Había unos vecinos de más arriba que yo. Yo vivía en un quinto y ellos debían vivir en un séptimo aprox. Sí. Que le pedían los juguetes a sus padres por todo automático. Tírame la pelota. Y el padre tiraba la pelota. Hostia. Y esas cosas desde el séptimo. Un día el niño le dijo, tírame la bici. Y salió la bici volando por la ventana. Eso es un padre con dos cojones. Sí señor. Saltaron piezas por todo el barrio. Eso aquí se considera ahora maltrato. Antes cale borroca. Eso lo hacen en Bilbao y te iban para adelante. Sí. Pues seguro que le da a uno de los 40 policías de barrio. Seguro. ¿En Bilbao cuántos policías habrán de barrio? 43. Es que salen más caros allí, ¿eh? 3 en el casco viejo. Y los 40 del cupo. No sé, es que aquí somos catalanes, entonces seguro que en otro lado tienen que haber más. Bueno, en algún lado están escondidos. Sí, en el bar. Anda de madero. Oye, en el bar hay mucho. Aquí saliendo del parking aquí de la emisora. Sí. Yo cada mañana me encuentro pues como dos motos de la Guardia Urbana y una furgona de la Guardia Urbana que están parados en doble fila o encima de la acera. Sí. Y que están en un bar. A ver si los van a multar como a los bomberos. Estarán investigando. Y yo pienso, ¿qué hacen? Investigar en un bar. A ver, ¿cómo sabe el carajillo? Lo berberecho es la procedencia. Otra cosa que te quería decir es que yo me quiero hacer informática. ¿Te vas a hacer informática o qué? Estoy hasta las narices de la informática. ¿Por qué? Uy, coño, porque siempre que decimos vamos a investigar en el mundo de la informática, siempre salimos con problemas y cositas y cosas. Porque es que la informática es... ¿Tú tienes gafas de pasta, niña? ¿No las ves? No. Ah, pues no. Pues es una cosa que se necesita para la informática. Tener gafas de pasta. Porque como ya no se ven filtros de pantalla como antes, ahora se llevan intraoculares. Que eso significa dentro del óculo. ¿De qué culo? De los ojos. Ah, el de los ojos, el de arriba. Los de arriba. Los clásicos. Ah, ok. Como el donut de azúcar, el clásico. ¿A ti te gusta ese? A mí me gusta el clásico. Ya sabes que yo no... Los cambios no me interesan mucho. Lo sé, sí. No soy muy aficionado a los cambios. ¿Debería? Hombre, igual por probar cosas nuevas. ¿Acertaría o erraría? Ahí está el kit del riesgo. Ahí está el kit del riesgo y ahí está el lector de CDs para poner canciones. Ah, ok. Pero claro, como yo no sé... Vamos a abrir el programa, que no sabes qué. ¿Qué CD has introducido? He introducido el The Dwarves Must Die de los Dwarves. Ah. ¿Te escuchas la canción Resenless? Que he considerado que es una canción que suelta adrenalina por los poros. ¿Sí? Sí, ¿te parece? ¿Te gusta? Me gusta. Venga, vamos. Estaba yo pensando y sí que hay una noticia que nos olvidábamos y es bastante trascendental. Y es que nos han informado que la emisora de Radio Pica está fulminada y está en reparación. La ha caído un rayo. La ha caído la noche aquella de la gran tormenta. La de los 30.000, 35.000 rayos. Y tornado y everybody. Se le jodió la emisora y está en reparación. O sea, ahora mismo con la Radio Ciudadana únicamente se emite en el internet. Podrían hacer poner una patata. ¿Cómo una patata? Pues si tú no sabes lo de la patata. No, o sea, tú... Ahora me has dejado fuera de juego. Cuéntame, porque a mí me interesa mucho. Si tú quieres parar un rayo... ¿Sabes que aquí somos muy amigos del señor Rufle? ¿Rufle? ¿Las patatas? Claro. Vale. Yo quiero parar un rayo. Sí. Con dos cojones, ¿eh? Hay que también... No, pudiendo ir de cañas también es tontería. Tú solo no. Tú, por ejemplo, dices... Yo voy en tienda de campaña, ¿no? Sí. Y sabes que siempre sale un pirulí para arriba de hierro. Sí. O acero inoxidable, no sé de qué está hecho eso. Y claro, por ahí eso es un eso es centro, claro. Pues una patata encima se la enclastas. ¡Ñaca! No, que ¿caen los rayos o no? No, no caen, coño, para eso es. Manda huevo la patata. Para, ¿qué lista es la patata? Para rayos. Lo que pasa que no sé si la patata es cruda o bullida. Bullida traduce... Hervida. Hervida. Eso es un dato que tendré que preguntar. Si los oyentes lo saben. Qué extraño es el mundo. ¿Por la patata? No, por la patata no, porque ahora mismo tú has pronunciado la palabra para rayos. Y he pensado, curioso nombre cuando sirve para todo menos para parar los rayos, sino que los atrae. Más en su contra aún. La vida está mal. La vida está muy mal montada. Qué mal palabra. Así como húmedo es una gran palabra, siempre lo he dicho. Sí, y siempre depende, lo depende de qué zona. Sí. No, húmedo. Húmedo es una palabra que la pronuncia o la escribe y ya te lo transmite. Sí. Pero para rayos, que va, al contrario, los atrae. Tengo una noticia muy mala, hablando de cosas malas. No, ¿y esa señora? ¿Quién es esa señora de la esquina primero? ¿Cuál de las dos? La de arriba, la que señala. Angela Merkel. ¿Quién es Angela Merkel? La candidata alemana. Le gustan los bajitos. Mira, la tía va que eso... Uf, me he frenado. Estás frenado bien. Estás frenado bien. No, es que no quería decir eso. Quería decir que hay una noticia súper mala. Sí. Que es que la subida de las aguas pone en peligro las ciudades de Ámsterdam, Venecia y Bangkok. Me dan igual Venecia y Bangkok. Sí. Pero por favor, sobre hay, que la oreja. Hay que poner arena o lo que sea en Ámsterdam. Nos da igual Bangkok y sobre todo la oreja. De Bangkok. Por el amor de Dios. Pero Ámsterdam que hagan algo, que lleven allí uno de Spontex. ¿Spontex eso qué? Eso es una gamuza. A la valleta, a la valleta. Y al agua mogollón. Ay, por el amor de Dios. De los black, de los amarillos. Pones todos los diques, los forras de valleta y ahí ya no pasa nada. Pero son muchas bayetas lo que tiene que poner ahí, hombre. Bueno, pero vale la pena, ¿eh? Que se les bajó de la cosecha, ¿eh? Ah, otra noticia, que esta es la que estaba buscando hace 5 minutos. A ver, cuenta. Los políticos deberían ser humanos cada día. Cada día. Y no solo el día de Tejero, no, todos los días. Dice que la nueva asignatura de la humanidad es una buena idea, pero no sé. Aquí están diciendo eso, que deberían ser humanos los políticos, y yo creo que no lo son. En cada casa hay pequeñas catástrofes. Sí, eso es verdad. Se te puede caer, explotar la bombona de butano y esas cosas. ¿O te estás refiriendo al mundo político? Al mundo en general. Ah. Al mundo en general. Bueno, dejando esto de lado, yo estoy seguro de que hay muchas más noticias. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que la Teresa Campo, hostia, como se rodea de fascistas más que nunca, empieza a no divertir. ¿Cuándo ha divertido? Y era mi fuente de información, a mí me divertía. Ah, tu fuente. Sí, y ahora ya estoy un poco desinformado. Sé que el Barça va ganando y que el Madrid va perdiendo, pero sé poco más. Y que Fernando Alonso está a punto de ganar. Ya lo veremos la semana que viene. El tema deporte lo llevo fenomenal, como puedes comprobar, pero la política es el estatus. La política es el estatus. El estatus. Cada uno lo han acabado, se ve, para llevarlo. Están haciendo a doble espacio y con una espiral. Claro. Y lo otro ya le han dicho, claro, que hay que presentarlo bien. Lo otro ya le han dicho que none. Siempre van a decir que los catalanes que none y que los vascos que dejen de hablar al oído las cositas de abuela y que no se negocien. Pero a mí me hizo mucha gracia la noticia aquella que me comentaste el otro día, que ahora no me acuerdo mucho de qué iba eso, que el PP le daban más dinero del que, ¿te acuerdas tú? Sí, aquello iba de que Zapatero, de la Z y de la P, los dos, dijeron que iban a dar dinero para el agujero negro que es la sanidad pública en la autonomía. ¿El agujero negro? Sí. Ajá. No hablamos de nadie. No, no. Bueno, pues ese agujero negro, a lo mejor los políticos, yo no entiendo mucho, ¿eh? De números. ¿De política o de agujero negro? No, a lo mejor los autonomistas, que son como taxistas, pero que van un poco por libre. Es bueno, un oficio. Los autonomeros, también podríamos decir. Como autobuseros. Presidente de la autonomía. Vale. Al público en general. Puede decir el presidente. A lo mejor dicen, dame 200 millones. No lo sé, me lo invento, ¿eh? Hostia, ¿eso lo puedo decir yo? Dame 200 millones. Lo puedes decir. Dame 200 millones. ¿Eh? Ya está, estoy de puta madre. Entonces se reúnen para pactan entre ellos y dicen, le vamos a pedir 200 millones para cada uno. Ok. Y llegan allí y el Zapatero dice, no quiero ni oírle porque ustedes me repugnan en su gran mayoría, como seres humanos que son. Le voy a dar a cada uno 600 millones y no sale más de negocio. Y claro, eso es una negociación que en el tema laboral tú ya has ganado ahí para toda la vida. Te jubilas. Eso es fenomenal. Sí. ¿Quién diría que no? Eso es como si estás esperando un mail y te llegan 6. ¿Cuál? Mira, eso que te lo lleva. A ver, lo oyente. Que los 5 te ofrecen Viagra. Bueno, pero la gente se acuerda de ti. ¿A que sí? Claro. Eso está bien. Bueno, el caso es que dice lo de los 600 millones y todo el mundo dice, hostia, hemos triunfado aquí como la cola. Y más. No sé qué se ha tomado ese hombre para hacernos esta oferta, pero denos un poco de eso. No lo diremos aquí. No. No. Y entonces los del PP dicen, no se puede concebir tanto dinero. O sea, también estaban en contra hasta de cuando te dan los billetes. Cuando te dan más dinero dicen que no. Tampoco, que no. Como ya lo dicen por sistema, que no. Pase que no. Son las cosas del PP. Son inteligentes, ¿eh? Sí. Son muchos. Son más que otros. Tú pides 5, te dan 15 y dices que no. O sea, tú eres idiota. Hombre, hay gente tan poco inteligente. Sí, mucho. Que a veces va a pagar algo y te dan de más y le dicen, no, que me estás dando de más. Hombre, depende de a quién. No he dicho nunca. Yo no me tengo el bolsillo, miro para otro lado. Bueno, es que yo para el cambio ya tengo que empezar a sacar la calculadora. Claro, tú eres... Es que no... Tú eres muy buena en lo tuyo y muy mala en lo que no es tuyo. Como todo el mundo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, no entraremos en profundidades. ¿Eh? Estaba haciendo un cálculo mental de tiempo. 2 más 2. Ah. No, estaba sumando el tiempo que llevamos más el tiempo que dura la canción. Breve, y creo que para hacer un buen medio de programa deberíamos pincharla ya, pero... Creo que esta canción se la tendrías que dedicar a alguien. El Andreu. El Andreu. El hombre. El Andreu. De entrada le vamos a decir al hombre. Hombre. Que va lanzando preguntas por el foro malintencionada. Que el camarero de los entrecos. No me acuerdo. Según adicto. Sí. Era filipino. Ah, pero según es que yo lo que no me acordaba era cómo se llamaba. César. No, sí, ya César me era filipino. Según adicto. ¿Cómo filipino? Yo no recuerdo la cara de ese coño, hombre. Coño, como la galletita. Pero no tenía los ojitos así. Bueno, eso es lo que le dijimos todos y entonces se retractó y dijo que a lo mejor no era filipino. No, parece que estábamos en la... Si era la dicotomía, estábamos en la dicotomía si era colombiano. Sí. O ecuatoriano. O por ahí. ¿No? No lo sé. Adicto dice Filipino. Yo me fío de Adicto. Oye, es que si vamos al mismo lugar... O sea, Adicto es un viajado, macho. ¿Ya habrá llegado? Adicto dice que es filipino. ¿De las Américas? Sí, seguro. Ha ido, se ha ido de gira. De gira. Por Sudamérica. Hacer la América, como con Rafael. Con sus viajes. Con sus cosas. Viajes. Con la bici al hombro y una macuto en la otra. A ver si encuentro donde dormir y me voy a un cajero. Para verlo. Para verlos matados. Sí. Bueno, lo que estábamos, por Dios, que estábamos presentando un tema y nos hemos ido a Adicto. El hombre, seriedad. Bueno, pues se la dedico a él. Es una versión, de momento no voy a decir de quién, que la hace un grupo que se llama Class of 99. La clase del 99. Sí, señor. Que era un grupo que es un proyecto que hicieron mi queridísimo Lan Staley, que era el cantante de Alice in Chains. Seriedad, ¿eh? Seriedad, para mí sí. Madre de amor, hermoso. Si tuviera que pintar el programa de un color ahora mismo, lo pintaría de lila, corona de muerto, ese tono. Ay, bueno, que en paz descanse, que murió por ahí en abril del 2002, si no me acuerdo mal. No le queda ni el fémur. No, no. Bueno, luego otro día hablamos de su muerte, que a mí aún estoy entristecida. Y hablaremos también del señor Maeso. Que no es el que hace canelones congelados, no, es el que pincha a la gente. Sigo presentando el tema. Este buen señor se alió con Tom Morello, no sabes quién es, ¿no? Sí, el de los Rage Against the Machine, que toca con la guitarra en el cogote. Ese mismo, pues haciendo una versión de Pink Floyd que se llama Another Brick in the Wall. We don't need no cojo versión. Es que es mi debilidad. Mira que te gustan estas tonterías. A mí me encanta Line. A mí me da igual lo que digas tú. Es que me da igual. Bueno, un pedazo bueno. Artista donde los haya y pedazo voz donde lo haya. Me gusta, ¿eh? Me gusta que te hayas entusiasmado con el tema de eso, porque como ahora me tienes que presentar, estarás. Hombre, pero. Con la bitácora alta. Me acabas de tirar un pequeño moquillo. Digo, a ver si ahora. A ver, ¿será qué? A ver, ¿será qué? A ver, ¿será qué? Bueno. Está todo controladísimo. Ay, por el amor de Dios. Ese botón no se toca. Ya te lo digo ahora. Que te toco otra cosa, chiquillo. Venga, va, vamos al tema, va. Venga, pues como cada semana, el doctor Arritmia nos ha hecho un relatillo que en esta ocasión se llama Matías Wanna Be Your Dog. Matías atravesaba el frescor de la noche estirando el cuello. Se moría de ganas de enterrarse en su sofá y por eso asomaba su cabeza hacia adelante, para que su nariz llegase cuanto antes a casa y para, de paso, hacer de su cuerpo un ente bastante más aerodinámico. O eso pensaba él. Gran aficionado a la comida en lata, tan solo tenía mente para su mullido sofá y para su cena. Se sentía apesadumbrado porque, a pesar de su afición a engullir alimentos envasados en lata, siempre había odiado la irrupción en el mercado del maldito sistema Abre Fácil. Desde ese día se sentía menos necesario. Había pasado de ser el protagonista al actor secundario de sus ágapes nocturnos. Su psicólogo, Héctor, aseguraba que al haber pasado toda su infancia sin referentes paternales ni maternales, precisaba de la imperiosa necesidad de asumir todos los retos de su vida como algo personal. Matías no lo tenía claro, pero le molestaba que alguien, en una fábrica de Cantabria, hiciese su trabajo. No por nada en particular en contra de los lugareños de aquellas tierras. Era porque esa fea costumbre de coronar las latas con un abre fácil obligaba a dormir entre cucharones a su preciado abrelatas. Matías encaraba la puerta de acceso a su edificio apuntando con sus llaves hacia la cerradura desde 5 metros de distancia. Y cuando la llave iba a penetrar de la manera más fálica posible a la cerradura, un pequeño perro con aire lastimero se cruzó entre sus piernas. Comunicación cero. Cejas fruncidas en el rostro de nuestro héroe. Lengua lacia en la boca del can. Cruce de miradas sin sentido. Ignorancia mutua. Matías abre la puerta y el chucho introduce su famélico cuerpo en el interior del edificio. Matías mete la mirada de un solo ojo en el interior del buzón. Nada. Vacío. Saca la mirada, la vuelve a enroscar en la cuenca de su ojo y sigue andando hacia el ascensor. Allí le espera olisqueando la puerta el perro. Ni caso. El ascensor llega a la planta baja y al abrir la puerta el chucho se vuelve a colar entre las piernas de Matías, ocupando su espacio privado. Al principio pensó en preguntarle al can el clásico ¿a qué piso va? Pero no lo hizo. Egoístamente presionó un botón en el que se veía la grácil silueta del número 3 y el ascensor obedeció sin rechistar. Si Matías hubiese sido fumador, se habría encendido un cigarro para hacer el trayecto más agradable. Pero no era el caso. Y además, estaba prohibido. El trayecto entre la planta baja y el tercero no es demasiado extenso, pero lo suficiente para que Matías elocubrase sobre la posibilidad de dejar al perro encerrado en el ascensor como harían esos politicuchos de derechas, o dejarle entrar en su casa para tener compañía esa noche como harían los monigotes de izquierdas. O ni lo uno ni lo otro. Dejarle salir fuera del ascensor, pero impedirle la entrada en su humilde morada. No fue necesario. al abrir la puerta del ascensor, el cánido salió en dirección contraria. Matías esa noche comprendió que resulta una tarea complicada esa de intentar dirigir a los que no precisan rumbo alguno, y ese día decidió volver a utilizar su abrelatas para destripar su cena, haciendo caso omiso del estúpido abre fácil. Volcó sobre el plato el contenido de una lata de atún y acto seguido el de una de maíz. Mientras cenaba, en la tele no daban nada. Bueno, y eso es el relato. Yo me imaginaba al perro. ¿Sí? Delgadito. Ahí. Famélico. Correteando por ahí, por la. Y luego de repente Matías empieza a pensar y lo pone todo al tema político, derecha, izquierda. Es que Matías va un poquito por libre. Pero piensa, ¿eh? Luego existe. Y ahora Matías está un poco cabizbajo. Porque en el foro lo han considerado un poquito moñas. Y Matías es muy hombre. Algún día lo veremos, supongo. Pero Matías es muy hombre. Pues no sé por qué le dicen. No sé. ¿Moña? Porque dibuja campanas a lo mejor. Porque tiene psicólogo. Porque tiene psicólogo. Ah, por eso. Las personas tienen derecho a tener psicólogo. Como a fumar. Vamos a reivindicar la profesión de la psicología. A mí me parece fenómeno. Que yo no tengo nada que ver. Pero bueno, si están ahí, será por algo. No como el programa que él. Que decía que ¿cómo era? Que lo, no sé, que se metían con los psicólogos que decían que eran malas personas y luego decían que los homosexuales es una enfermedad mental. Los raelianos. Hostia. Hostia, los raelianos, hostia. Colega, qué harta follar se pegan por los hoteles de Dios. Ahí con las tetas al aire. Madre del amor hermoso. Con los pezones ahí puestos ahí. Con eso que silicona, se ponen en los pezones. Con purpurina, madre mía. No veas. Y él que tiene derecho a follar con todas. Si eres claro, un hija, la claro. Gente se lleva las manos a la cabeza y dice: estamos aquí, el 95% de la población española. Aquí en el gremio este de la iglesia, esta que huele a cera que te caga y solo hay crisantemo. Y aquí no pasa nada divertido. Y vienen estos señores que se están todo el día follando. Y no puede ser. Y no puede ser. Sobre todo uno que tiene derecho a follarse a todas, a todas. Quieras o no. Quieras o no. Pues yo estoy pensando hacerme raeliano. ¿Para follar? Para follar más que los cristianos. Mira. Me ha salido un eslogan. No era la intención que saliera un eslogan, porque me estoy quitando del tema de los eslogans. No he empareado. Pero los raelianos follan bastante, un poquito más y mejor que los soneto. Cristianos. Madre del amor hermoso. Por el amor de Dios. Pero solo folla uno ahí, tío. Solo folla. Claro, el que ha visto a los marcianos. Tú tienes que ser. El que ha visto a los marcianos es listo. Tú tienes que decir que has visto marcianos. Claro. Tienes que decir que han visto marcianos. Pero en Estados Unidos. ¿Y qué quiere hacer? Un aeropuerto para que vengan más marcianos para follar más. A eso sí, recaudando dinero, ¿eh? Hombre, claro, no lo va a pagar el hombre. Hombre, no, por supuesto que no. Además, recaudado 10 millones de pesetas. El hombre no tiene ningún dinero. No. Bueno, después del rato nos vamos a ir con una canción. Pero antes vamos a hacer un preludio. Un énfasis. Sí. Vamos a pinchar una canción del esperadísimo nuevo disco de Los Capaces, del Amplifier. Y tenéis que estar muy atentos a la canción, porque sí. Luego la pregunta para el sorteo de que regalamos un CD de Los Capaces, el nuevo CD, que no nos lo han firmado porque ahí no iba sereno nadie. Si no, le habríamos dicho que nos lo firmasen para la radio y lo habríamos dado firmado. Es verdad, pero todo puede ser aún. Todo puede ser, sí. Hay tiempo de todo. Hay tiempo. La pregunta que vamos a hacer relativa a Los Capaces tiene mucho que ver con la canción que vais a escuchar. Por subir el volumen de. O sea, que estar muy atentos porque luego no sabréis la respuesta a la pregunta y no vais a poder llevar por la patilla un disco de Los Capaces. Claro. Hay que estar atentos. Ah, muy bien. La canción que abre este Amplifier se titula Roots y arranca con la martillo pegando un grito como si se le hubiera caído un yunque metálico en un pie. A ver, ¿cómo es? Yeah. Bueno, por favor. Esto ha sido la canción de Los Capaces. Y ahora la pregunta: si quieres entrar en el sorteo de una copia del amplifier de Los Capaces, cuando digo una copia no es que lo hayamos pirateado, no, sino hombre, que no. Tenemos un CD para ellos que nos han regalado Los Capaces. Sí, con su plástico y sus cosas. Bueno, coge papel y boli porque voy a lanzar la pregunta ya. A ver, espérate. La pregunta es... Dispara. ¿Quieres el último CD de Los Capaces? Ah, tenías que haber estado atento a la canción. Nosotros ya lo hemos avisado antes. Por favor, eso lo tenías que haber avisado con un poco de antelación. Yo ya lo he dicho antes, que estés muy pendiente. Ahí queda la pregunta esa. ¿Quieres el último CD de Los Capaces? Esto es muy difícil. Bueno, la gente... Tienen comodín, a lo mejor, de público. Ah, y de la llamada. También. La llamada, que vendrá luego la llamada. Sí. ¿Y qué tenéis que hacer para conseguirlo? Pues enviar la respuesta correcta. Claro. No vamos a pasar ni una, ¿eh? No. Las incorrectas se van a la papelera de reciclaje. Podéis escribir o bien a info@colaboracionciudadana.com. Ole. Por un lado. Sí. O poner vuestros datos, que luego no sabemos quién soy y esas cosas. Por supuesto. O entráis en la web y enviáis un email desde la web. También sería válido. Sí. O enviáis una carta a Colaboración Ciudadana, apartado de correos 25.193-08080 de Barcelona. Y esto no es broma, ¿eh? No, coño, que lo tenemos aquí delante, precintado, ¿eh? Sí, o sea, que la gente, vamos, yo me esforzaría en saber la respuesta. Precintado significa dos cosas: una, que no lo hemos tocado. Sí. Y dos, que si está roto, habrá que reclamarle a Los Capaces. Bueno, lo hemos tocado porque lo hemos traído. Sí, pero por no fuera. No lo hemos abierto. No lo hemos abierto porque queda más bonito cuando te regalan un disco que no esté abierto. Sí, porque si no, os queda un poco feo, la verdad. Un poquito feo. Luego me estabas comentando tú, durante la canción, que inaugurásemos la sección de los 50 peldaños para ser el ciudadano ejemplar. Sí. Y hay que lanzar el peldaño número uno para que la gente ya tenga un sitio donde subirse, porque vienen lluvias. El number one, y además tiene un poquito de relación con el relato, un poquito. Sí. Un fil conducto. Un hilo conductor. Primer peldaño en la escalera hacia la gloria del ciudadano ejemplar es... Dos puntos. Recoja con sumisión los excrementos de su mascota. Ole. Eso hay que ir memorizándolo, ¿eh? Sí. Hay que apuntarlo, eso también, ya que tenéis el boli y el lápiz y la hoja y claro. Todo. Con la pregunta a Los Capaces, abajo hay que poner número uno. Recoja con sumisión los excrementos de su mascota. Coño, no me parece tan complicado. ¿Por qué? Porque si no sería un cerdo. Si no, no eres un ciudadano ejemplar. Eres otras cosas, pero no eres un ciudadano ejemplar. Cerdo o cerda. Es lo que tiene. Dependiendo de el sexo. ¿Inauguramos más secciones, como hacía Franco con los pantanos? Inauguramos sesiones, sí, venga. Fem. Venga. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Están llamando al teléfono. Uy, esto lo hemos entendido malamente. Yo creía que cuando... Acababa de sonar el teléfono, claro, yo tenía que decir quién es. Y entonces tú te tapabas la nariz o algo similar y hacías la pregunta, para que pareciera otro, ¿no? Era algo así, ¿no? Yo hago la pregunta. Tú haces la pregunta, por eso yo tengo que decir quién es. Vale, ¿no? Muy bien. Pues espera, ¿me haces un favor ya que estás aquí? ¿Puedes hacer ring-ring? ¡Ring-ring! ¿Quién es? Me tapo la nariz. Claro, tápate la nariz. Yo quería hacer varias preguntas. Ah, varias, bueno. Bueno. Al que me ha cogido el teléfono. Pregunto usted, como paga usted la llamada, aproveche. ¿Quién está al otro lado del teléfono? Usted. No, usted. No, usted me lo está preguntando a mí. Ah, bueno, pues yo quería hacer dos. La pregunta ha sido fácil. Tengo dos opciones. Sí. O sea, dos preguntas. No las voy a decir las dos. Una que es un poco filosófica. Sí. Y la otra que es un poco más fácil. Entonces yo le doy a escoger cuál quiere usted. Yo me quedo hoy, como no tengo el día muy inspirado hoy, me voy a quedar con la fácil. Es más fácil que la de quién está al otro lado. Bueno, usted pregunte. Pero usted no quiere. Pero espera, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo? Hombre. Carla. Para apuntarlo aquí, tengo un papel y un boli. ¿Y desde dónde llama? ¿Desde dónde yo llamo? Sí. Desde Cáceres. Vale, Carla de Cáceres, adelante con su pregunta. Esta fórmula Carla se usa mucho. Cáceres. Carla de Cáceres. Adelante con su pregunta, no tenemos todo el día. ¿La simple? La fácil. Joder, pero es que yo quería la complicada. Pues que la filosófica, venga, con dos cojones. Con dos cojones, pero usted me tiene que responder, ¿eh? Porque yo es una duda que tengo. Hombre, aquí que me está corroendo por dentro. Suéltelo, eso fuera. Venga, los humanos, por naturaleza, sí. ¿Somos buenos o malos? Ole ahí, ya está, adiós. Los humanos, por naturaleza, somos buenos. pero luego en la vida somos malos. O sea, en el campo de por naturaleza, si usted me pregunta a los humanos, por naturaleza somos buenos. Respetamos que haya pinos y abetos por doquier, nos da igual. Pero por contrario, en la vida habitual somos malos. Si podemos, los cortamos. No sé si me está entendiendo la filosofía de la llamada. ¿Somos malos? No, nosotros somos buenos y los respetamos. Aquí hay un pino, fenomenal. Iré con el coche por el lado derecho con mi quad. Y ahí hay un abeto, fenomenal. Por naturaleza somos buenos. Luego por hábito y por costumbre somos malos. Vamos, los cortamos y hacemos folios en los que escribimos tonterías. Como el periódico que... Ah. ¿Le ha quedado clara la pregunta? Sí, bueno, yo la quería... Pues sí, bueno, sí, ya me está bien. Ahora ya me lo ha solucionado. Somos buenos y malos. Sí, claro, un poquito de cada. Vale, adiós. Vale, hasta luego, ¿eh? Y llegamos a la sección No te fíes. Ni un pelo. Que será casi el final del programa, poquito más habrá. Poquito más. ¿Qué nos traes hoy, sister? Bueno, yo ya había adelantado la semana pasada, ya estuve explicando un poquito todo esto de del tema de los presos, de la sanción de aislamiento en celda y todas esas cositas. Sí. Y prometimos, dimos una pequeña pincelada de lo que era el sistema FIES, el fichero de interno de especial seguimiento, pero no lo explicamos bien bien. Y ahora voy a empezar a explicar los orígenes y el porqué. Me parece cojonudo. Perfecto. Pues mira, la historia empieza a principios de los 90. Sí, como el death metal. Bueno, un poquito de respeto. Igual el tema es un poquito serio y no debería hacer estas jocosidades. No. Perdonen mi hilaridad. Bueno, perfecto. Entonces, hay una asociación de presos que estaban en régimen especial, es decir, que tenían, que estaban en aislamiento en celda y todas esas cosas. Ajá. Que se estaban quejando a la administración penitenciaria, evidentemente por las injusticias que estaban cometiendo. Sí. Eso que decíamos que no daban palos y esas cosas. Exactamente. Y entonces hacen reivindicaciones de ese estilo y hacen unos motines. Empiezan a hacer unos motines. Todo eso viene en el centro penitenciario Puerto. ¿Puerto? Sí. ¿Dónde está? ¿Sabemos? No lo sabemos. No lo sabemos. Centro penitenciario Puerto. Entonces, ¿qué pasó? Eso va a estar en Cádiz. O en Cáceres. Cáceres hay poquitos puertos. Yo creo que más bien estará en Cádiz que en Cáceres, pero bueno. Entonces no se les ocurre otra cosa, y además voy a dar nombres y apellidos. Antonio Asunción Hernández, que era en aquel entonces el secretario general de Asuntos Penitenciarios, y Gerardo Mínguez Prieto, que era el subdirector general responsable de la Inspección General Penitenciaria. Vaya tarjeta de visita tenía el amigo, de 3 folios. No veas. Y entonces dice, vamos a actuar. Se van a cagar. Sí. Empiezan a hacer, dice, hay que a esta gente hay que pararla. Y le vamos a hacer un programa de seguimiento a todos estos internos que nos están creando conflictos. Exacto. Y están diciendo cosas que no interesa mucho que se sepan. Entonces, lo que hacen es crear un programa de control y seguimiento que ya se imponía desde el 89 a las bandas armadas. Sí. Y lo amplían. Dicen, vamos a ampliarlo a todos estos que no nos interesan. A todo el que molesta. Exacto. Y entonces, por circulares, empiezan a crear lo que se llama este sistema FIES, que viene a ser una recogida de datos, la afiliación, el tema penal, bueno, toda una serie de datos, lo que hacen los presos, con quién se comunican, con quién se dejan de comunicar. Lo podríamos resumir en control. Control total absoluto, o sea, tú cagas cuando te digo, etcétera. Exacto. Bien. Entonces, estos ficheros tienen cinco, ya lo diré algún día de la vida. ¿Cinco qué? Cinco párrafos. Cinco clasificaciones. El primero es control directo, que es a los que hacen altercados dentro de las prisiones. Sí. Motines, etcétera. El segundo es narcotraficantes. Sobra explicación. El tercero, bandas armadas. También sobra. El cuarto, este sorprende, fuerzas de seguridad y funcionarios de instituciones penitenciarias. Se lo aplican a ellos mismos. Eso lo hacen para protegerlo del resto. O sea, estos están... O sea, el cuarto este, digamos que es para hacerles un favor a esos funcionarios. Sí. Estos están, de todo lo que diremos, estos están excluidos. Vale. Están, pero no están. Vale. Y el que si los enmarronasen estarían controlados buenamente. Sí, con tele igual. Vale. No sé. Como tejero. Sí. Y el quinto, características. Con putas y cocaína, si la hubiere. Bueno, si la hubiere. Y el quinto, características especiales. Que son aquellas personas que, bueno, que tienen... Los que nos sacan de la polla. Que se han metido, sí, viene a ser eso, pero bueno, que tienen, que han hecho un delito de gran alarma social y esas cositas. Cajón desastre, sí. Sí, es un cajón desastre. Entonces, ¿qué les hacen a esto, a esta gente? Les colocan esposas, ¿sí?, para salir de la celda. Sí. Es decir, tú normalmente cuando tú estás en prisión, no sé si tú has estado o no, pero tú cuando estás en prisión, ahí dentro, Dios como mediante. Ya estás encerrado... Ahí dentro no vas con esposas. No vas, no hacen falta. ¿Para qué? Para que sí, ya no te vas a ir a ningún lado. Ni vas a hacer con pistola mirando. Ni vas a hacer absolutamente nada. Pues no. Pues para... En cuanto salen de la celda, esposas. Para arriba, para abajo, pim, pam. Es decir, que la libertad de movimientos aún se acota más si puede ser. Yo incluso te diría que hay esposas dentro de la celda también. Sí, a veces sí. Te diría. Porque me consta. Disfrutan... Bueno, disfrutan... El horario de paseo también es una hora diaria. No, por ahí iríamos. Tiempo con meter bocadillo. Sí, pero sales a un patio que estás tú solo y ya está. Y te das un paseo durante una hora tú solo y te vuelves a la celda con esposa. Entonces, la celda es una celda de 10 por 5 por 6 metros, es decir, una caja de hormigón. 5 por 6, vale. Una caja de hormigón. Donde no hay ventanas ni nada, ¿eh? Hombre, para habernos matado. Lo que sí que a veces, arriba lo que hacen es no poner techo y poner unas rejas por si llueve te jodes. Eso está bien, ¿no? Eso está muy bien. Está bien, está la higiene. Y no hay alumbrado, no hay luz. No hay luz, ¿para qué? No hay instalación de ningún tipo. Ni para poner la PlayStation, nada, ¿eh? Ni el mechero del coche, nada. Hombre, el mechero del coche, ¿dónde va tú a parar? Hay cosas que se... Entonces, lo que también te hacen cuando te pasas a integrar el sistema este FIES... Te retiran toda la ropa que tú llevas, pero claro, tu impresión, a ver, vas con la ropa, normal. No te la dan. No. En la americana sí. En la americana sí, pero aquí no. Una naranja. Y te la sustituyen por una ropa que facilita el cacheo, con unos monos. Un tutú. No, unos monos. Unos monos. Sí. Los monos te cachean y tú también llevas monos, por eso. O sea, es un conglomerado de monos. Pero bueno, eso psicológicamente, en el mono, que no tienes bolsillos, no tienes nada, es decir... Eres una poca persona con eso puesto. Sí, no eres persona. No, no, ya eso ya te lo digo. Les hacen revisiones por rayos X y todas esas cosas. Y si pueden joder un poco la salud de por ahí, pues también. Pruebas de estas un poquito perjudiciales para la salud. Sí. Pero se lo hacen... Como el tabaco. Lo hacen muy seguido, no, no te preocupes que no te dan tabaco tampoco. No tienes ningún tipo de comunicación con la familia... Ni comunicación, ni telefónica, ni vis a vis, ni nada. Que ni radio, ya, ni eso televisión. Se está haciendo mucho ahora en Gran Hermano también. Ese tema, sí. Te me estás yendo, ¿eh? Te me estás yendo. Hombre, yo lo que comento. Yo lo encuentro un sistema totalmente injusto. No solo porque tú eres una persona, da igual lo que hayas hecho, al menos desde mi punto de vista, sino porque... Y la gente ahora que no venga diciendo es que estos son para las bandas armadas, para los etarras, no. Esto hay gente que está en sistema y que ha estado en sistema FIES durante muchísimos años que no tiene absolutamente nada que ver con bandas armadas, que simplemente puede haber estado o puede haber entrado en sistema FIES por un motín o y por reivindicar algo que realmente tienen derecho a reivindicar, como son sus derechos dentro de prisión, que los tienen, y te ves durante años... En todo este sistema, que si todo parte inicialmente de la sanción de aislamiento en celda que decíamos que era 14 días hasta 42 días y tal, aquí te pasas años. Años, muchísimo más puteado, porque es que además... Hasta el punto de salir con los pies por delante en alguna ocasión. Sí, hombre, por supuesto. Es decir, las torturas aquí sí que están. Torturas de tipo psicológico, de tipo físico. En fin, una serie de inhumanidades que se realizan en las prisiones españolas. Que bueno, yo no sé, yo a veces lo asemejo esto a la película de Kevin Bacon de Homicidio en Primer Grado. Sí. En que... Pues el Día del Padre, también. Homicidio en Primer Grado. Hombre, esa más crudita, sí. Pues sí, pues yo pensaba que eso era una película y no, aquí también se aplica. ¿Parece que lo dejemos aquí o hay algo más que añadir? Lo dejaremos aquí y luego seguiré. Tú te haces una marquita ahí, para que sepa luego dónde seguir. Sí. Y nosotros vamos a acabar el programa de hoy sin anunciar mucho el programa, porque como Pica está reventado, solo se escucha en internet. Y si lo estás escuchando es que estás aquí. O sea, sí, que no hay horario, allí, no hay sitio. Allí no estás. Solo estás recordaros aquí lo del sorteo del CD de Los Capaces. Uh-huh. Estamos fuera de tiempo ya. Ok. Pero nos da igual, porque como no estamos en Radio Pica, puede durar 64 minutos sin ningún tipo de problema. Sorteamos el CD de Los Capaces y tenéis que responder a la pregunta de ¿quieres el último CD de Los Capaces? No, aquí no sé responder. Podríamos dar una pista. ¿Puedes buscarlo en el Google? Sí, lo pueden mirar en el Google. Y la semana que viene igual damos alguna pista. Hostia. Y el CD lo sortearemos, pues la semana que viene no, porque no da tiempo, la otra o la otra. Sí. 15, 21 días, no más. Sí, pero escribir, que no va en broma. No, o sea, bueno, es que no broma. Sé, o sea, igual no, la gente esperamos. Dice, yo no escribo porque algo, la no pregunta escriba. Es tan difícil que yo no me la sé, no hay que responder. Hay o sea, que responder. El riesgo en equivocarse o no está no ahí. Tienes libro en casa, búscalo. Ay, ¿qué libro? Internet, hombre. Internet. Hombre, busca Los Capaces y ya está. Da la agenda de lo que queda de septiembre, ¿te parece? Rapidísimamente. Vamos a ello. Venga. Espera, que tengo que saber, bueno. ¿Qué tienes que saber? Los que han pasado. Nada, el 24 de septiembre, Helicopters en la sala Apolo. Es el día de la Merced. Un tributo a Blink 182 con las bandas Hook, The Waves, Cumshot y Kotax. En el Rock and Trini. El mismo día en Rock and Trini. El día 30 de septiembre, aquí tenemos dos. Vuelven Los Capaces en Baicarca. Exactamente. Y luego Without y The Holy Buttons en la sala KGB. Nosotros iremos a Baicarca. Nosotros iremos a ver a Los Capaces, que ya los vimos esta semana y nos han gustado mucho y decimos, esto hay que repetirlo porque el disco vale la pena. Hombre, sí vale la pena. Hombre, sí, rock and roll y hay que hacerlo, esto se ve y... O sea, rock and roll no falta. Bueno, y esos son los conciertos de septiembre y sí. Esto ha sido el Colaboración Ciudadana número K-002. Eso. Hoy cerramos el programa con una banda que se llama Cradle of Filth, que llevan así cosas, pinchos de late... Sí. Cosas en los ojos. Poniendo ¿cómo caras? Se llama lo de los ojos? Ojo. No, lo que se ponen en los ojos para parecer maléficos. ¿Lentillas? Lentillas, que parece que le han salido una bolsa a rufles. No, pero con espirales. El Dani no tiene. El Dani, el cantante, no tiene lentillas, son sus ¿qué? Ojos. Ah, sí. Los ojos azules que tiene. Es así, la madre que lo pone. Hombre, igual parece un endemoniado. Igual a veces pone ojos de gato o se pone una lentilla de un coso, pero él tiene los ojos rufles. Azules, guapo. Anda, alen por culo. Alen. Y chupa el micro así. Bueno, el caso es que Cradle of Filth es un grupo que no nos gusta nada, pero haciendo versiones sí que nos gustan. Nos encanta. Y como se ha marcado en el último disco una versión de Bathory, del Bestial Last, pues y Bathory es uno de mis grupos predilectos, pues hemos dicho, vamos a poner la canción Bestial Last de Bathory, tocada por los Cradle of Filth. Sí. Nosotros, cuando acabe la canción, nos vamos. Sí. Y la semana que viene, si eso, nos pasamos por aquí. Y ya os diremos algo. Adiós. Adiós.